que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 17 de diciembre del 2018. Gracias por recibirnos en sus hogares, en los pueblos, en comunidades indígenas, campesinas, en zonas urbanas de nuestra América Latina a través de Aler Satelital. Estamos preparados y preparadas para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Venezuela, Consejo Misionero Nacional y la Red Paramazónica de Venezuela emitió un comunicado para denunciar los casos de violación de derechos humanos contra los pueblos indígenas. En Nicaragua, organizaciones denuncian saqueo y allanamiento ilegal de sus instalaciones. Y en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional ha anunciado una tregua navideña de 12 días y ha solicitado retomar las negociaciones de paz. Comenzamos en Venezuela. Les contamos que en las últimas horas el Consejo Misionero Nacional y la Red Panamazónica de Venezuela, perteneciente a la Iglesia Católica y en defensa de la Panamazónica, han emitido un comunicado denunciando la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Se han referido en particular a lo ocurrido en los días, primeros días de diciembre, en este caso el 8 de diciembre, en la comunidad Pemón de Arecuna, al sur del estado Bolívar, donde murió un indígena Pemón y también resultaron varios heridos tras la denuncia que se hace de un ataque que efectuaron funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Nuestra compañera Xioli Cadenas de Raudal Estéreo en el estado de Amazonas nos informa acerca de este comunicado. Sí, efectivamente, por eso en este momento me encuentro con el señor Daniel Reyes, quien es obispo del estado indígena de Amazonas, para que nos comente el objetivo de este documento. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Bueno, el sentido de este comunicado que hemos enviado oficial en el día de ayer y que hemos elaborado en forma conjunta, lo firmamos en forma conjunta, la Red Eclesial Panamazónica, la Conferencia Episcopal de Venezuela y el Comité Misionero Nacional. La idea es ayudar a crear un poco más de conciencia sobre la situación que están viviendo todos los indígenas de Venezuela. No queremos, digamos así, circunscribirnos o limitarnos solamente al caso de los Pemones, que es una realidad que lamentamos y con la cual somos solidarios, sino que es una situación que se está dando en las diversas zonas indígenas de nuestro país. Hay una situación de vejación, una situación de humillación, una situación de violación de los más elementales derechos humanos de nuestros indígenas. Y era la intención que para muchos de los agentes de las Fuerzas Armadas, agentes de gobierno, era la intención de que no existe una LOPSI, por ejemplo, que no existe un capítulo octavo de la Constitución, es un desconocimiento o casi una ignorancia consciente de estos elementos de tipo jurídico que defienden y promueven la vida de nuestros hermanos indígenas. Entonces nos hemos hecho eco también de esta realidad porque somos gente que estamos al lado de nuestros pueblos indígenas. Somos aliados y es bueno que se sepa que la Iglesia en Venezuela es nuestra, así que se conocen los pueblos indígenas como aliados de los pueblos indígenas. Queremos realmente reivindicar esta realidad y ojalá que esto sea para crear conciencia, una conciencia mayor en nuestro pueblo, porque también quiero ratificar que son cosas que ya se saben. Es el común de lo que piensa la gente y por lo tanto nosotros lo que tenemos es ratificar quizás con nuestra organización y con nuestra autoridad de pastores que tenemos en medio del de pueblo venezolano. De Puerto de Ayacucho, capital del estado indígena de Amazonas, Solito Arenas. De Venezuela nos vamos a Nicaragua. Allí organizaciones han denunciado saqueos y allanamientos ilegales a sus instalaciones. Al menos son 5 organizaciones no gubernamentales. Asimismo, varias instancias y organizaciones, tanto en Nicaragua como fuera de Nicaragua, se han pronunciado para rechazar la actuación de la institucionalidad nicaragüense contra estas organizaciones. Vamos con un informe especial que ha preparado nuestro compañero Nelson Rodríguez de Radio Universidad en Managua, Nicaragua. Una noche de saqueo vivieron 5 organizaciones no gubernamentales de Nicaragua, luego que fueron despojadas de su personería jurídica en el Parlamento Nacional, pese a que no les dieron la oportunidad de defenderse, según denunciaron los representantes de las organizaciones afectadas. La exguerrillera sandinista Mónica Valtodano calificó de delincuentes a la Policía Nacional por el robo de los vehículos, computadora y otros equipos de la oficina en la Fundación Popolná que ella dirige. Lo que demuestra es que realmente su propósito es sembrar el terror, hacer que las organizaciones se atemoricen, porque todos nosotros somos una mezcla de temor, de miedo, con coraje y con valor. Entonces ellos quieren que de nosotros salga el miedo, para que no sigamos demandando nuestros derechos, para que las organizaciones nos sigan acompañando a los movimientos sociales en las luchas por los derechos cívicos, por los derechos a la democracia. Frente a tanto atropello, frente a tanto crimen, lo que único que podemos decir es llamar a la gente a seguir resistiendo. También el periodista Carlos Fernando Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Barrios y del héroe nacional de las libertades públicas, Pedro Joaquín Chamorro, también denunció el allanamiento y robo de equipos de 2 programas de televisión que él dirige, pese a que no estaban en las propiedades de la Organización 5, a la cual también trabaja. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, Vilma Núñez, con 80 años de edad y la más reconocida defensora de derechos humanos a nivel nacional, denunció también el allanamiento y robo en sus oficinas. El gobierno y la policía no se han pronunciado sobre estas actuaciones de las que mantienen control en estas 5 organizaciones. Solamente se conoció en el Parlamento Nacional que los diputados sandinistas actuaron siguiendo las orientaciones del Ministerio de Gobernación, que acusa a estas organizaciones de ser financiadas por los Estados Unidos para apoyar lo que el gobierno considera el fallido golpe de Estado iniciado en abril pasado. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el relator de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, la Asociación Latinoamericana de Comunicación y Educación Popular, ALER, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, la Organización Internacional de Periodistas y Escritores, PEN Internacional, entre otras, se pronunciaron condenando lo hecho y llamando a las partes a un entendimiento pacífico. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, les informó Nelson Rodríguez. Y atención, un grupo de representantes del Ejército de Liberación Nacional anunció en el día de hoy una tregua navideña de 12 días que comenzará el próximo domingo 23, al tiempo que instó al gobierno de Colombia a retomar las negociaciones de paz en Cuba. Atendiendo el pedido de las comunidades en los territorios, el Ejército de Liberación Nacional estaremos realizando un cese de operaciones ofensivas desde el 23 de diciembre del 2018 al 3 de enero del 2019 para aportar a un clima de tranquilidad en la Navidad y Año Nuevo, señala el Comando Central del Grupo del Ejército de Liberación Nacional a través de un comunicado que han revelado a través de redes sociales. Asimismo, el Ejército de Liberación Nacional sostuvo que quieren dar continuidad a las negociaciones de paz iniciadas en febrero del 2017, aunque para ello El presidente colombiano Iván Duque debe enviar su delegación a Cuba, donde permanecen los representantes de la agrupación insurgente. Y seguimos con más información. Les contamos en este momento que vamos a tener un informe especial que nos ha preparado nuestro compañero Pedro Martínez Pires de Radio Habana, Cuba. Él se encuentra en la zona de Poza Rica de Hidalgo, en México, muy cerca de la escultura que representa a los tres obreros petroleros, allí que se denomina El Origen. Esta escultura es muy significativa en las luchas de los trabajadores petroleros de este país de México, ya que Poza Rica es una zona muy importante en materia petrolera a nivel de México y a nivel mundial. Vamos con ese informe. Saludos, estimados radio oyentes. Estoy en Poza Rica, esta ciudad que tiene un significado histórico tan importante. En este momento estoy frente al monumento a los petroleros denominado El Origen, un hermoso monumento que consta de tres petroleros que están extrayendo petróleo, y una gran placa colocada aquí por el ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, en Veracruz, que reza: el 28 de julio de 1938 da inicio la independencia económica de México con la perforación del pozo número 29 en Poza Rica con perforadores mexicanos. Este hecho marca un hito para la historia de Poza Rica y de la nación. Los trabajadores mexicanos, con talento y la fuerza de su raza, le demostraron al mundo el valor de la voluntad. Honor a quien honor merece. Y aparece a continuación, en esta enorme tarja colocada al pie del monumento, los nombres de los primeros perforadores mexicanos que hicieron posible el desarrollo de México, que ahora el nuevo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se encamina a reconquistar luego de varios gobiernos neoliberales que realmente prácticamente privatizaron el petróleo mexicano. Fue desde Poza Rica, Veracruz, México, un reporte de Pedro Martínez Pires. Y la agencia de noticias Prensa Latina está dando cuenta hoy de la siguiente nota que proviene del Perú. La Corte Suprema de Perú va a analizar en el día de hoy una apelación del exgobernante Alberto Fujimori contra la anulación del indulto que hace un año interrumpió una condena de 25 años de cárcel que cumplía por crímenes de lesa humanidad. La apelación alega que el indulto otorgado en víspera de la Navidad del 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski fue dado por este en uso de sus facultades constitucionales y se apega a la legalidad peruana, por lo que no puede ser revocado. Sin embargo, la medida fue anulada por la justicia peruana debido a que fue dictada como humanitaria, pero después se descubrió que fue en materia de un acuerdo político que impidió varios meses la destitución del exgobernante por graves indicios de corrupción. Lo cierto es que hoy hay expectativa en Perú porque al menos la Corte Suprema del Perú decidió evaluar, analizar esta apelación que ha sido interpuesta por el exgobernante Alberto Fujimori. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Alerta, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Alerta, 2020. Te toca y te prende.